conocí. Y mi corazón palpita solo para ti. Porque tú eres para mí, es mi esperanza. Y por eso pienso solo en ti. Desde aquel momento, vida, en que te conocí. Y mi corazón palpita solo para ti. Pienso solo en ti. ¿Cómo dice? Yo quiero tenerte, corazón. Quiero abrazarte, corazón. Quiero besarte, corazón. Quiero acariciarte, corazón. Quiero tenerte, corazón. Quiero abrazarte, corazón. Quiero besarte, corazón. Quiero acariciarte, corazón. Sabrosa. Sonidera, sintetizadores al ritmo de electrocumbia. Baila con el beat, vibra con el beat. Todo el movimiento sonidero está de estreno. Alberto Pedraza, que siempre arrasa con ritmo y sabor que enamora el corazón. Pienso solo en ti. Desde aquel momento, vida, en que te conocí. Y mi corazón palpita solo para ti. Porque tú eres para mí, fe y mi esperanza. Y por eso pienso solo en ti. Yo quiero tenerte, corazón. Quiero abrazarte, corazón. Quiero besarte, corazón. Quiero acariciarte, corazón. Quiero tenerte, corazón. Quiero abrazarte, corazón. Quiero besarte, corazón. Quiero acariciarte, corazón. Gracias, mi rey.